memorias de aquel viejo soñador que en las piedras del camino encontrarás. Fueron talladas en su mundo de ilusiones y el tiempo no borrará. Entre montañas los senderos recorridos que bajando junto al río encontrarás. Y en lo alto por las noches tenemente aquella luz de luna triste asomará. Es romántico, romántico el lugar. Y también durante el día bajo el sol aquello es fantástico, romántico, romántico el piedras del camino encontrarás. Fueron talladas en su mundo de ilusiones y el tiempo no borrará. Entre montañas los senderos recorridos que bajando junto al río encontrarás. Y en lo alto por las noches tenemente aquella luz de luna triste asomará. Es romántico, bajo el sol, aquello es fantástico.